déjame vivir libre como las palomas que anidan en mi ventana, mi compañía, cada vez que tú te vas. Cada vez que tú te vas. Libre, libre como el aire. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Yo mismo, que tú vuelvas a ser tú.